Sí, ¿viste lo que pasó con la Coca-Cola en Europa? ¿No qué pasó? Un quilombo bárbaro. Tuvieron que sacar un montón de productos del mercado por una sustancia rara, el clorato. Ah, mira vos. Sí, acá en Argentina, la Secretaría de Salud de Berisso, junto con Berisso Digital e Infonews. Ok, sacaron un informe explicándolo todo. ¿Querés que lo veamos? Dale a mi recopa a ver qué onda con este clorato. Bueno, parece que la cosa se puso seria en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Coca-Cola tuvo que retirar productos como Fantas Paitas también Minute Maid porque encontraron clorato en algunos lotes. Claro, es emocionante. ¡Ay! ¿Qué es eso? Bueno, según el informe, el clorato es una sustancia que se usa para desinfectar el agua, ¿viste? O sea, el cloro que usamos para potabilizarla. El No. tema es que al parecer puede quedar como residuo en algunos alimentos y ahí es donde se complica la cosa. Claro, pero si el cloro es necesario para que el agua sea segura, ¿por qué es un problema que esté en la comida? Porque en grandes cantidades el clorato puede afectar la salud, ¿viste? Especialmente la de los niños. Imagínate que puede interferir con el funcionamiento de la glándula tiroides. Es súper importante para el crecimiento y el desarrollo. Y no sabía que era tan jodido. Sí. ¿Y cómo llegó el clorato a las bebidas de Coca-Cola? Parece que fue un tema de contaminación durante el proceso de producción. O sea, en algún momento usaron agua con clorato y quedó como residuo en las bebidas. Entiendo. ¿Y por qué justo en esos países y no en otros es un problema solo de Europa? Bueno, el informe no entra en detalle sobre eso, pero parece que solo afectó a lotes específicos con ciertos códigos de producción. Por suerte, acá en Argentina no se detectó nada raro. Menos mal. Igual me deja pensando. ¿Y si el clorato está presente en otros alimentos que consumimos sin que lo sepamos? Es una buena pregunta. Por eso es importante que las autoridades sanitarias establezcan límites claros para la presencia de clorato en los alimentos, ¿no? Totalmente. Pero ahí es donde se pone un poco turbio el asunto, porque la regulación del clorato en alimentos es un tema bastante gris. Ya. ¿A qué te referís? A que no hay una normativa específica a nivel global que establezca un límite máximo permitido de clorato en los alimentos. O sea que cada país o incluso cada empresa puede hacer lo que quiera. No exactamente, pero sí hay mucha incertidumbre. En la Unión Europea, por ejemplo, se está debatiendo cómo regular la presencia de clorato, pero todavía no hay nada definido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? ¿Cómo sabemos si estamos expuestos a esta sustancia? Bueno, por suerte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, analizó las bebidas de Coca-Cola que retiraron del mercado y dijo que el riesgo para la salud era mínimo. Qué alivio. Pero igual me parece un poco preocupante que no haya una regulación clara al respecto. ¿No te parece? Totalmente. Este caso nos muestra lo importante que es estar informados, leer las etiquetas de los productos y, bueno, exigir a las autoridades que nos cuiden. Sí, al final del día todos queremos comer y beber cosas que sean seguras. Hablando de seguridad, ¿qué más dice el informe sobre los efectos del clorato? Bueno, además del tema de la tiroides, dice que si inhalas clorato te puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones. Y si lo ingerís puede causar problemas en la boca, el esófago y el estómago. Wow, suena bastante feo. ¿Y qué podemos hacer para evitar exponernos a esta sustancia? Lo primero, como te decía antes, es leer las etiquetas y elegir productos de marcas que nos den confianza. ¿Y hay alguna otra cosa que podamos hacer? ¿Algún consejo específico? En la segunda parte de nuestro deep dive podemos profundizar en eso. ¿Te parece? Dale, me reinteresa. Ahí vamos a la segunda parte entonces. Mira, no hay una fórmula mágica para evitar completamente el clorato, pero sí hay algunas cosas que podemos hacer para minimizar el riesgo, sobre todo acá en Argentina. Dale, contame qué podemos hacer además de leer las etiquetas, porque a veces uno se marea con tanta información. Tenés razón, a veces las etiquetas parecen escritas en chino básico. Pero más allá de eso, una buena estrategia es priorizar los productos frescos y de estación, por ejemplo, frutas y verduras que se producen localmente y que no hayan tenido que viajar tanto ni estar almacenadas por mucho tiempo. Claro, tiene sentido. Menos procesos industriales, menos chances de que haya agua con clorato para lavar o desinfectar los alimentos. Exactamente. Y ya que hablamos de agua, acuérdate que el agua de red que tenemos acá en Argentina es generalmente bastante segura. Sí, la canilla de toda la vida. Pero a veces uno quiere algo con un poco más de sabor, ¿no? Obvio. En esos casos puedes hacerte aguas saborizadas caseras con frutas, hierbas, un toque de jengibre. Eso te da control total sobre lo que estás tomando y te ahorras los aditivos y conservantes que pueden venir en las bebidas comerciales. Me gusta la idea. Unas rodajitas de limón, unas hojitas de menta refrescantes, un clorato. Caja, exacto. Ahora hablando de alimentos procesados, ahí es donde se complica un poco más la cosa. Claro, porque es difícil saber qué onda con los procesos industriales que usan. ¿Hay alguna forma de detectar si un producto podría tener clorato? Mira, no hay una regla infalible, pero te puedo dar un par de tips. Fíjate en la lista de ingredientes. Si ves un montón de nombres raros que ni entendés qué son, Es probable que ese producto haya pasado por 1000 procesos y que en alguno de ellos hayan usado agua con clorato. O sea que cuanto más simple la lista de ingredientes, mejor. En general, sí. Prioriza los productos que tengan ingredientes naturales y reconocibles. Y si tenés dudas sobre algún producto en particular, siempre puedes intentar contactarte con la empresa y preguntarles sobre sus procesos de producción. Buena idea. Aunque a veces no es fácil que te den información clara, ¿no? Sí, tienes razón. Lo ideal sería que las empresas fueran más transparentes con sus prácticas y que las autoridades implementaran un sistema de etiquetado más completo que incluyera información sobre la presencia de contaminantes como el clorato. Sería un golazo. Así podríamos tomar decisiones más informadas a la hora de comprar. Totalmente. Pero mientras tanto, la clave está en ser consumidores conscientes, informarnos, leer etiquetas, elegir productos frescos y de marcas confiables. Y bueno, también confiar en que las autoridades estén haciendo su trabajo y controlando que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean seguros. Exacto. Y no solo confiar, sino también exigir. Hacerles saber que nos preocupa este tema, que queremos información clara y que se tomen medidas para proteger nuestra salud. Tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y hablando de no quedarse de brazos cruzados, ¿qué te parece si en la tercera parte de nuestro Deep Dive hablamos un poco más sobre qué podemos hacer para impulsar un cambio real en el sistema alimentario? Dale, me recopa la idea. Ahí vamos entonces. Bueno, llegamos a la última parte de nuestro Deep Dive. Decíamos que además de cuidarnos a nosotros mismos, también podemos hacer algo para que el sistema alimentario sea más transparente y seguro para todos, ¿no? Tal cual. Y la verdad es que hay varias maneras de involucrarse y generar un impacto positivo. Dale, contame. ¿Por dónde empezamos? Lo primero, como ya hablamos, es informarnos y compartir esa información con la gente que nos rodea. A veces pensamos que hablar de clorato o de seguridad alimentaria es aburrido, pero es algo que nos afecta a todos y cuanto más sepamos mejor. Es verdad. Hay que sacarlo de la mesa chica, como quien dice. Y además de hablar del tema, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos usar las redes sociales para difundir información, para cuestionar a las empresas que no son transparentes con sus prácticas, para apoyar a las organizaciones que trabajan por una alimentación más sana y segura. Es verdad. Las redes sociales tienen mucho poder para visibilizar estos temas. ¿Y qué hay de las organizaciones de consumidores? ¿Qué rol juegan en todo esto? Las organizaciones de consumidores son fundamentales. Son las que tienen la capacidad de investigar, de hacer denuncias, de presionar a las empresas y al Estado para que se cumplan las normas y se protejan nuestros derechos. Claro, ellos tienen más herramientas y recursos para llevar adelante estas luchas. Hablando del Estado, ¿qué responsabilidad tiene en todo esto? ¿No debería ser el principal garante de la seguridad alimentaria? Totalmente. El Estado tiene que establecer normas claras, hacer controles rigurosos en toda la cadena alimentaria desde el campo hasta la góndola y aplicar sanciones a las empresas que no cumplen. O sea, no solo controlar, sino también prevenir. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, invirtiendo en investigación, en desarrollo de nuevas tecnologías para detectar contaminantes, en capacitación para los productores y los trabajadores de la industria alimentaria. Y por supuesto también en educación para la población. Claro, porque si la gente no sabe qué es el clorato ni cómo puede afectar su salud, es difícil que pueda cuidarse. Exacto. La educación es clave para que los consumidores seamos más conscientes y exigentes. Y hablando de exigentes, ¿qué podemos esperar de las empresas? ¿Cómo pueden contribuir a un sistema alimentario más transparente y seguro? Las empresas tienen que entender que la seguridad alimentaria no es un tema menor, que no se trata solo de cumplir con la ley, sino de ir más allá. Tienen que implementar sistemas de control de calidad realmente efectivos, invertir en tecnologías más limpias y, sobre todo, ser transparentes con los consumidores. Transparencia, esa parece ser la palabra clave. Totalmente. Los consumidores tenemos derecho a saber qué estamos comprando, de dónde viene, cómo se ha producido, qué riesgo puede haber para nuestra salud. Y las empresas tienen la obligación de darnos esa información de manera clara y accesible. Es verdad. Si todos fuéramos más transparentes, si hubiera más diálogo entre empresas, Estado y consumidores, podríamos construir un sistema alimentario mucho más confiable. Exacto. Al final, todos salimos ganando, las empresas ganan la confianza de los consumidores ganamos tranquilidad y seguridad, y el Estado gana una población más sana. Me gusta esa visión. Un sistema donde todos trabajemos juntos para que la alimentación sea un derecho garantizado y no una fuente de preocupación. Totalmente. Y creo que este caso del clorato en las bebidas de Coca-Cola nos ha dado una buena lección. Nos ha mostrado que la seguridad alimentaria no es algo que podamos dar por sentado, que tenemos que estar informados, ser críticos y exigir a todos los actores involucrados que cumplan con su parte. Tienes toda la razón. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien el tema. Espero que nuestros oyentes hayan llevado información útil y ganas de involucrarse para que todos podamos comer y beber tranquilos. Eso espero. La seguridad alimentaria es un desafío, pero también una oportunidad para construir un sistema más justo y saludable para todos. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.